¿Qué tal amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, hay como un levantamiento generalizado en el mundo, un levantamiento de protestas. Hace poco fue el mundo árabe, todavía algunos países del mundo árabe están inmersos en medio de unas revueltas que pretenden cambiar el poder, el gobierno que los está dirigiendo en este tiempo, pero ahora es Occidente. Ahora resulta que en España los jóvenes se han reunido en las plazas principales de varias ciudades sin violencia, sin encapuchados, de una manera muy pacífica, a protestar por la forma como están siendo gobernados. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Si usted de pronto nos podría orientar sobre este tema. A ver, ahí habría algunos puntos que tocar interesantes. Primero, que la última gran manifestación de la juventud fue en 1968, donde a partir de esa manifestación en Francia va a aparecer el concepto del desencanto, o sea, una sociedad desencantada por la mentira, por una historia que venía siendo contada a través de elementos de las élites, pertenecientes a las élites, y eso llevó a encontrarnos con un enorme vacío dentro de la visión que se tenía del manejo del mundo, que estábamos manejando el mundo para las élites y nos estaba manejando el mundo o la tierra realmente para el gran conglomerado que es la humanidad, o sea, cómo veníamos entendiendo el mundo. Entonces en 1968 aparece ese desencanto enorme, los historiadores van a aprovechar algunos para marcar una época que se va a llamar la posmodernidad y para entrar a ver, sobre todo el grupo de Philippe Arles, de Jordi B, para entrar a ver qué es lo que contiene la cotidianidad y cómo el mundo no debe ser manejado a partir de unos esquemas muy ideales, sino dentro del movimiento y el espíritu de lo cotidiano, porque lo cotidiano es lo que realmente está marcando la historia. Entonces, en 1968 hay esa gran revuelta que se da en todas las ciudades de Francia, que se va hasta Alemania y que va a producir unos pensadores a partir de ahí que empiezan a analizar el compuesto humano, el gran compuesto humano. Aparecen pensadores como Michel Foucault, Gilles Deleuze, muy fuertes. Se da pie a que aparezcan filósofos que eran más de academia, pero que en un momento determinado empiezan a tomarse el espacio de la reflexión, como Michel Onfray, incluso alemanes muy, muy clásicos como Habermas, por ejemplo, pero que empiezan a mirar, a ver, algo está pasando, y eso que está pasando no es una explosión que se da al azar, no aparece de manera inesperada, sino era algo que se estaba incubando, y pasa lo que pasa en un enfermo, el mundo está enfermo, y en 1968 es como la primera gran erupción de esa enfermedad, que luego, si miramos, prácticamente 42 años después, va a empezarse a hacer una segunda erupción. O sea, que se planteaba en 1968. A ver, veamos el mundo como realmente es y no nos mintamos más, no nos digamos más cosas. Porque venimos hablando de unos eventos que le suceden a la élite y pareciera ser que esos eventos que le suceden a la élite le suceden a todo el mundo, pero no es cierto. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención de que cuando Mussolini adquiere el título de maestro, el 91% de los italianos sean analfabetos. Entonces a uno siempre le habían contado, el gran logro de Italia fue el Renacimiento, las artes. Pero ¿dónde estaba el Renacimiento? ¿Dónde estaban las artes? Estaban en una minoría, el resto seguían siendo campesinos, no había ilustración de ninguna manera. La Guerra Civil Española se da con un pueblo que es analfabeto en más del 90%, donde había un general por cada 100 soldados, por ejemplo. Entonces había un desorden, había, las élites venían creando un mundo por fuera de la realidad, y hay que tener en cuenta que las élites no solamente programaban el mundo de la política, cómo manejar el mundo, sino también cómo manejar las economías. Y ese mundo de la élite es muy reducido, y era un mundo que no estaba en contacto con el gran mundo, o sea, con la mayoría de las personas. Entonces, va a aparecer esa primera manifestación de 1968 y ahora vuelve y se da, incluso estando de una manera muy contradictoria, porque cuando se hablaba, y como hicimos alguna vez, algún día un programa, eso empieza a darse en el mundo árabe, entonces todo el mundo, los países occidentales apoyaron esos movimientos porque tenían que ver con la democracia, iban contra la corrupción, el mismo España felicito esos movimientos, y en el momento en que el movimiento aparece en España con jóvenes españoles, lo reprimen. Van a prohibir esto. Entonces hay una cosa que es muy interesante, o sea, recurrir a la figura del Evangelio, ver la paja en el ojo ajeno. El ojo propio. Sí, claro, ver la paja en el ojo ajeno. ¿Cierto? Cuando en el propio hay una viga, pues es una cosa muy, muy particular. Y en este momento eso que se va a llamar el 15M, por el 15 de mayo, es una manifestación contra un anacronismo que está manejando el mundo y que se llama la política. El mundo de la política se ha vuelto anacrónico, se ha vuelto un mundo que no es capaz de cubrir el mundo, que no está entendiendo la totalidad del mundo y que se está haciendo más con ilusiones que con aplicaciones de estrategias sobre la realidad. El lema de ellos es indignados. Ellos están indignados, claro, con lo que está pasando. Hay indignación. Ahora, comentando el tema, pues usted misma decía, hay una pancarta, nada que esté por encima del ser humano. Entonces, al mundo de la política se le ha olvidado algo muy interesante. La política, como se definía anteriormente, era el cuidado del otro. La política, como se toma de las teorías de Aristóteles, es el gobierno de la ciudad, es el manejo de la ciudad. La democracia sería una democracia con representantes de los intereses ciudadanos, pero hemos visto, por ejemplo, de la cantidad de gente que vive de la democracia, pero no para la democracia, que quiere acceder a los puntos claves de gobierno de la democracia, pero no para preocuparse porque esa democracia subsista, sino para simplemente extraer de esa democracia todo lo que se pueda, particularmente obedeciendo intereses propios. Uh-huh. Es que no es sino leer, por ejemplo, una gran cantidad de columnistas que empiezan a quejarse. A ver, porque el columnista realmente, cuando el columnista es demócrata, está defendiendo los intereses de ese sistema que, pues, que hasta el momento sería el mejor, porque está por encima de las monarquías, está por encima de las dictaduras, etcétera, pero que en este momento se ha vuelto lo peor, y lo malo es que no tenemos otra alternativa. O sea, la imaginación no nos da para crear otro sistema político donde seamos realmente humanos. Ahora, todos estos levantamientos que se dan realmente no tienen que ver con política, que es una cosa que están manifestando los jóvenes españoles, y que seguramente ya los franceses habían manifestaciones, es que desde el 2005 se viene manifestando la falta de futuro. Es que el problema es el futuro, sea, en este momento una gran cantidad de jóvenes se preguntan, ¿y qué espacio tenemos nosotros en el mundo? Porque la política que antes creaba futuro, al menos teóricamente apuntaba al futuro, ya no está apuntando al futuro, está apuntando a unas enormes globos o burbujas, pues para hablar en términos de crisis económica, de corrupción, o sea, unos elementos altamente corruptos que están simplemente dañando el futuro de otros. Es que ese es el problema de la corrupción. La corrupción es simplemente no desarrollar debidamente algo, y obviamente al no haber ese desarrollo debido, aparece el problema de la fragmentación del futuro, una enorme fragmentación del futuro. Anteriormente, si uno lee los griegos o los latinos, se accedía a la política simplemente para crearle un mayor futuro a la ciudad. Pero lo que está pasando en el mundo, porque es un problema generalizado, es primero que llegamos a legitimar de tal manera la corrupción que permitimos que dentro del mismo sistema democrático el corrupto se convierta en un modelo. Por ejemplo, el caso en Italia de Berlusconi. ¿Cómo Berlusconi, un hombre que ha mostrado todos los niveles posibles de corrupción a la que va a llegar un ser humano, que es uno de los últimos Césares locos, por llamarlo de alguna manera, es legitimado dentro de nuestros gobiernos y se sigue haciendo negocios con él, se sigue y no hay ese control? Eso lo está viendo el joven. El joven asiste a fenómenos como el de Berlusconi, asiste a fenómenos como los sátrapas orientales, pues todos estos gobiernos orientales, está asistiendo a un montón de mentiras que no se cumplen. Y ahí, claro, el futuro queda completamente eclipsado. Y frente a ese eclipse, se va a dar una explosión. Necesariamente se va a dar una explosión. Memo, hace unos años, uno de los políticos en Colombia que estaba haciendo, creo que el discurso para instalar el Congreso de la República, en el discurso dijo esta frase: o cambiamos o nos cambian. Claro, y es que es una... A ver, hay un discurso que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el de Roosevelt, el de Franklin Delano Roosevelt, sobre el nuevo trato, The New Deal. Es un discurso de 1934, donde aparecen una serie de propuestas políticas que todavía no se han cumplido. Ese es interesantísimo. Cuando uno lee un montón de discursos posteriores, todo el mundo promete lo mismo, se dice lo mismo y no se cumple. ¿Dónde está ese nuevo trato? El nuevo trato habla de un mundo nuevo. Aparece un mundo nuevo. Es que el mundo cambia necesariamente. Los paradigmas son muy interesantes porque la gente se siente segura en el paradigma, pero el paradigma empieza a sufrir en la medida en que el resto del mundo cambia. Entonces, es que yo creo que ya he contado esta historia en dos o tres programas, pero vale la pena volverla a contar. Que es ese cuento sufí de un califa que sueña con que el agua que va a beber está envenenada. Entonces, como los califas creen tanto en los sueños, llama a sus sabios y dice: necesito que me busquen una fuente distinta a la del pozo. Y los sabios trabajan hasta que encuentran una fuente de agua distinta a la del pozo y el califa empieza a beber de esa agua, es un agua pura, y se asoma todos los días al balcón del palacio y ve que efectivamente el sueño no lo había engañado. El agua del pozo tiene algo y la gente que lo bebe cambia, y él mira cómo cambia la gente que bebe el agua del pozo y bebe de su propia agua, del agua que le encontraron los sabios, y se va alimentando de esa agua que le encontraron los sabios, le agradecía a Dios pues que haya tenido ese sueño y que los sabios habían encontrado esa agua, y hasta que llega un momento en que la gente de afuera tumba las puertas del palacio, apresa al califa, lo mete en una jaula y lo exhibe, porque el califa era el único que no había cambiado. Ese es un cuento sufí tremendo que trae, hay un nombre que trae, Idris Shah, los cuentos de los sufíes, pero que nos, de pronto nos está diciendo qué es lo que está pasando. Claro. O sea, las élites están bebiendo de un agua que no es la del pozo, de la que se alimenta la mayoría. Y al no estar dentro de esas mayorías, obviamente empiezan a tomar decisiones que no son. Claro. Porque son decisiones para la realidad de esas élites, pero no para la realidad de la enorme mayoría que se está dando alrededor del mundo de las élites. O sea, nosotros, la realidad es un compuesto de realidades, de muchas realidades. La realidad es una cosa que está hirviendo, que está apareciendo. Pero la única forma de estar más o menos dentro de la realidad es estar en ese hervor, en esa agua que hierve, pero al menos eso es lo más cercano a la realidad. La realidad no está quieta, no me la da el estar asegurado, porque algo pasa. Lo más grave, Memo, es que generalmente el ser humano entiende la realidad desde sí mismo y no es capaz de mirar al otro para poder evaluar y entender esa realidad. A ver, eso es muy cierto. O sea, en primera instancia aparece una cosa que se llama el egoísmo, y el egoísmo es lo primero que crea una realidad. O sea, mi realidad debe ser esta, es la que a mí me gusta y no quiero acceder a la otra. Pero eso es propio de todos los seres humanos, excepto del que vaya a gobernar seres humanos. Porque es que el que gobierna seres humanos tiene que estar enterado de las realidades de los otros. Es más, debe, dentro de la política ética, dentro de la política moral, debe colocar las realidades de los demás por encima de su propia realidad. Entonces ahí viene y se va a presentar este problema que se está presentando con todos estos grupos de muchachos que asisten a través de los medios de comunicación al fracaso de la política. En ese momento la política está en crisis, en todas partes del mundo. Eso no es que hablemos acá o allá, no, es en todas partes del mundo. Nunca se había gobernado tanta gente, tantas personas juntas, y nunca se había tenido tanta divergencia en la manera de pensar. Que tener en cuenta que nosotros en este momento estamos accediendo a un montón de conocimiento que ya no viene en línea. Es un conocimiento que va llegando, que se va produciendo permanentemente, y que en las esferas de los gobiernos ese conocimiento desborda la percepción de la manera de gobernar. ¿Sería más fácil gobernar grupos humanos más pequeños? Claro. Claro, es que ahí vienen un montón de propuestas, en tanto que el tamaño hace que se vuelva pues muy, que se vuelva una verdad de perogrullo, ese refrán que dice el que mucho abarca poco aprieta. Claro. O sea, ya no hay control, hay un descontrol social, el Estado prácticamente está impedido para estar presente en todos los sitios donde hay ciudadanos. Y si a eso le sumamos la corrupción, o sea, el Estado que ya no ve, simplemente porque se corrompe. A ver, el Estado a lo largo de todas las sociedades y de todos los tiempos ha tenido una función: reprimir a quien se quiere salir de la moral, a quien se quiere salir de la constitución. O sea, las constituciones son unos elementos que construyen la moral de la nación. Por eso se aprueba una constitución. ¿Cuáles son nuestros deberes? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Y cómo evitar que esos deberes y derechos sean rotos por algo? Para que esa constitución funcione, viene la educación y viene el futuro con base en esa constitución. Porque es que las constituciones no solamente son pactos de convivencia, sino que son pactos para la creación de futuro. Ahora, si esas constituciones se empiezan a romper por varios lados, obviamente, ¿qué nos encontramos? Con que todo el proyecto político se viene al piso. Y ya, cuando ese proyecto político quiere ser aplicado, la gente cambió. Ya el pacto no hace parte de la nueva gente. Y además es una cosa tremenda, pues, que la nueva gente ya no cabe en ese pacto, porque ese pacto se pensó para otros que ya no están. Ahí, el problema es muy grave, a nivel político es tremendamente grave. ¿Cómo mantener un paradigma, un elemento inamovible dentro de un mundo cambiante? ¿A qué se refiere cuando dice otros que ya no están, por ejemplo? Por ejemplo, cada generación debe ser educada para el paradigma, pero si no fue educada para ese paradigma se aplicó en gente que estaba en ese momento, pero que no hace parte de la nueva generación, por ejemplo. Pero eso implicaría entonces estar modificando las constituciones. Sí, claro. Por ejemplo, una de las constituciones que más se modifica es la Constitución de los Estados Unidos. ¿Y cómo se modifica esa constitución? Simplemente a través de procesos de aggiornamento. O sea, está pasando esto, entonces va a pasar esto, hagamos esto. Es que la constitución, por ejemplo, la constitución norteamericana, tiene unos pilares fijos, y a través de esos pilares fijos puede ir creciendo. ¿Qué son procesos de aggiornamento? Un proceso de aggiornamiento es poner al día la comprensión del mundo. Por ejemplo, las religiones se empiezan a aggiornar, o sea, pongámonos al día con lo que está pasando. Porque es que lo que está pasando no es lo que pasaba hace 2000 años, ni lo que pasaba hace 1000, ni lo que pasaba hace 500. Lo que está pasando en un momento como en el que nosotros vivimos es lo que el hombre es capaz de elaborar y de entrever en la medida en que tiene mucha más información. O sea, anteriormente, digamos que del año 1000 al 1500, la información fue casi siempre la misma, por lo tanto el mundo era casi que el mismo. Pero de 1900 al 2000, la información que tiene el ser humano se pudo haber multiplicado por 10.000, por 30.000, por 40.000. Por eso es que hay algunos gobiernos que prefieren o que intentan unificar a la gente, a sus ciudadanos en el mismo pensamiento, para que no se les desvíen. Claro, claro, pues eso es la internet. ¿Cierto? Eso es Wikipedia, eso es Google, eso es todas esas planes. Para que todo el mundo maneje la misma información. Para que todo el mundo maneje la misma información y el mundo no se salga de esos servidores, por ejemplo. No se salga de esos servidores. Pero hay algo que va a ser lo que se planteaba en un mundo feliz, ¿cierto? Que son las bibliotecas. Entonces yo me acuerdo en Un Mundo Feliz donde le enseñan a la gente a odiar los libros. Ajá. ¿Cierto? Hay que odiarlos, eso no da tal cosa para que, claro, para que solamente reciba la información. De la pantalla, del Gran Hermano. ¿Cierto? Eso va a pasar en 1984, la novela de Orwell, ajá, etcétera. Pero resulta que frente a ese pensamiento único se conservan los libros, se conserva la discusión del hombre sobre el mundo, que es una cosa tremenda, cómo se discute el mundo. Entonces, en el manejo actual del mundo, volvemos al caso, ¿dónde está el futuro? ¿Qué futuro me están dando? ¿En qué lugar del futuro estoy yo? Eso es lo que están preguntando los jóvenes. Por eso aparece una cosa terrible que es el desencanto. O sea, a mí no me interesa, como no veo claro el futuro, ¿para qué me voy a preocupar a hacer esto o lo otro? Dios me traiga, Dios me lleve. Lo que aparezca. Aparece ese problema gravísimo del vivir al día. Vivamos al día, es un día más, lo que traiga ese día. Pero ¿cuáles son los horizontes del futuro? ¿Qué debo hacer yo para el futuro? ¿Dónde me van a situar y cómo voy a llegar hasta allá? Hay una cosa muy tremenda, Memo, y es que la sociedad de consumo le está diciendo todo el tiempo a la gente, viva el presente. Sí, sí, usted claro, el futuro no sabe, entonces viva el presente, pero la gente no se traga el cuento y está preocupada por el futuro, según nos está diciendo. Sí, sí, es que el problema del ser de los hombres y las mujeres es que están parados, y al estar parados miran de frente, y al mirar de frente ven el horizonte. O sea, a mí no me pueden encerrar. Claro. Por eso han tratado de que todo el mundo mire para abajo. Preocúpese por sus pies, ¿cierto? Por cómo están sus pies, por cómo están cubiertos sus pies. Mire las rodillas, mírese el vientre, pero mire para abajo, mire para abajo. El problema está es abajo. Claro, para que no siga mirando hacia el futuro. Eso es una cosa tremenda. Porque no hay nada. Lo que hizo que el hombre fuera hombre, que se volviera humano, fue poder mirar para arriba y para el frente. Y en eso nos diferenciamos de los animales. El animal, por lo común, está mirando hacia abajo. Y entonces todo su problema es del ombligo hacia abajo. Pero cuando yo empiezo a mirar de frente, yo me planteo un lugar en ese horizonte. Yo puedo llegar a ese horizonte. Entonces los horizontes se delineaban para poder llegar a ellos. O sea, usted va a hacer esto, va a construir esto, va a llegar a tal punto, y en tal punto ya entrará en estado de quietud. O sea, resolverá lo necesario para la vida para que ya viva a plenitud. Pero entonces venimos con lo que usted acaba de anotar, que es un tema muy interesante, y es cómo se está tratando de que se viva el día. O sea, ese término de flor de un día, el carpe diem, peligrosísimo, porque el día cada vez está más fragmentado, o sea, cada vez hay menos tiempo para ese día, y vivir el día entonces está volviendo en una ilusión, y por la noche si se hace un balance del día, se está haciendo el balance de no haber avanzado, sino de haberse anclado a más obligaciones. Entonces imagínese una persona que está nadando, a la que cada día le amarran más bolas de hierro de los pies, entonces se va hundiendo hasta que el último comienza a gritar. Ay, simple y llanamente comienza a gritar. Todos estos movimientos que se dan van a llevar a lo mismo que llevó 1968. Vamos a explicarnos qué está pasando y volvámonos a situar en el mundo, porque también el mundo se desbordó, porque está lleno de ilusiones. O sea, nosotros hablamos de épocas primitivas donde el hombre era todo fantasía, y resulta que hemos vuelto a esa época, todo se ha vuelto fantasía. El sueño es obtener un aparatico que, mientras se sueña, da todas las posibilidades, y cuando llega a mi poder, eso no da más de lo que es. Una cosa terrible, pues. Hay gente que sueña, pues yo me voy a comprar esta computadora, me vuelvo más inteligente, ¿no? Y la compro y tal cosa, y se vuelve más bobo antes que inteligente, porque no logró llegar a nada interesante. Una de las críticas que se hace, por ejemplo, con los espacios públicos, es que los espacios públicos se están diseñando para que la gente pase por ahí, pero no para que la gente se reúna ahí. Es donde aparece el hombre que crece, en la medida en que confronto a otros, se confrontan mis ideas, en la medida en que el otro pueda tener la razón, etcétera. Pero ¿qué hemos hecho nosotros en este momento? Que hemos confinado a la gente, está confinada en pequeños espacios donde no es confrontada, donde se llena de sueños y cuando sale a defender el sueño se vuelve completamente agresiva. Porque es un sueño creado en soledad, es un sueño que solamente se ha ido a la parte egoísta. Pero los muchachos se están volviendo a reunir. Ahí hay una cosa muy interesante y es, son estas redes sociales donde uno que está solo en una parte se comunica con otro que está solo y comienza a crear sociedad y con otro y empiezan a hacerse preguntas. Enormes preguntas. Y si a eso se le suma el mundo en el que ha caído la dirigencia, que es un mundo aparte del mundo, y además es un mundo que, como dice el Apocalipsis, está generando todo tipo de confusiones. Porque es increíble las contradicciones que se dan en el mundo de la dirigencia. Claro. Es que ahí hay un problema. O sea, el que es dirigido espera la no contradicción. Claro. ¿Por qué? Porque los modelos de los dirigentes serían los modelos sociales. De todas maneras, era lo que siempre se planteó desde la Biblia. Todo lo que eran los profetas, aparece lo que son la aristocracia, el gobierno de los mejores. ¿Y por qué son los mejores? No por lo que saben, sino por lo que el modelo social que son capaces de crear. Eso cuando Spinoza trabaja el Tratado Político, un libro que quedó inconcluso, se va a poner de acuerdo con Maimónides. Mire, esto necesita son unas aristocracias, una gente que gobierna. ¿Por qué? Gobierna porque ha logrado en él lo más humano posible. Y ese gobierno de humanos, que se convierte en modelo, humaniza al resto. Pero si ese humano no está arriba, si lo que estoy viendo no es humanidad sino contradicción, si lo que estoy viendo en lugar de aciertos son errores, el resto se descompensa. Pero Memo, puede sonar muy utópico, porque es que supongamos que llegara una persona con muy buenas intenciones y muy aterrizada en la realidad cotidiana de la gente. Los países están enlazados con la economía mundial. Y la economía mundial es la que está manejando la política, no es al revés. A ver, sí, la economía, eso es obvio, pues la economía tiene una incidencia en el mundo de la política terrible. Y en ese juego de las economías mundiales nos equivocamos, simple y llanamente nos equivocamos. Hoy en día sabemos que la globalización fue simplemente un concepto que se le quiso imponer al mundo, pero que el mundo no estaba globalizado. Nunca aparecieron tantas diferencias como en el mundo de la globalización. Eso es muy interesante, por ejemplo, la cantidad de nacionalismos que creó el mundo de la globalización. De repente aparecen los vascos, de repente aparecen los catalanes, un montón de gente dividiéndose. La cantidad de diferencias que genera la globalización. Y de cómo esa globalización se va a dar solamente a nivel de élites, pero no a nivel de pueblos. Y de cómo esa globalización depende de la geografía, depende de la cantidad de civilización que haya podido crear un país. O sea, aquí en Colombia, por poner un ejemplo, nuestra globalización llega hasta Venezuela. Hasta allá llega la globalización. Y también al Ecuador, a Panamá. Pero si nos salimos de ahí, nos empiezan a devolver los productos. Ajá. Lo que pasó con mucha parte de la industria de la confección, que empezaron a exportar a Aruba, y como Aruba es Holanda, entonces de ahí empezaron a devolver cosas. Ajá. Que la globalización exige cómo dominar el mundo geográficamente. No solamente en mapas, sino con instrumentos, flotas mercantes de barcos grandes, aeropuertos, bueno, sistemas de mucha cosa. Y fuera de eso, la globalización es un asunto de los grandes. Y un grande nunca permitirá que uno chiquito compita con él. Pero es que son las multinacionales económicas las que les dicen a esos chiquitos cómo tienen que manejar su dinero. Sí, sí, hay ahí toda una problemática, pero es una problemática de dirigencia. ¿Que a quién le están diciendo eso? ¿A la dirigencia? ¿Y en qué momento la dirigencia puede asumir papeles? Claro que puede. Ahí está Brasil. ¿De cómo? Todo ese gobierno de Lula dice, bueno, conmigo negocian, pero de esta manera. Y si me respetan esto, esto y esto y esto. Al punto de que le puso visa a los norteamericanos. O sea, nosotros nos exigen visa en Norteamérica, entonces a usted le exigimos visa en Brasil. ¿Cierto? Es que eso depende de la dirigencia, depende del valor de la dirigencia y depende de el pensamiento de la dirigencia. Pero si son dirigencias que van a ir a arrodillarse. Aquí había un chiste muy simpático. Todo el que llegaba al Fondo Monetario Internacional llegaba parado y salía arrodillado. Y hubo un presidente de los tantos, pues, que no le pasó eso. Y fue porque entró arrodillado de una vez. Entonces, sí, claro. Entonces ahí vienen, digamos, a ver, vienen tres posiciones muy poderosas. Primero, ¿qué tipo de líderes morales tenemos? O sea, líderes que demuestren que vivir bueno es posible, pero que lo demuestren con su ejemplo. Ah, no, pero todos viven muy bueno. Claro. Ellos todos viven muy bueno. Ahí es donde está el problema. Que el ejemplo es, yo vivo bueno cuando el otro vive bueno. Si el otro no vive bueno, eso no es un ejemplo, eso es una agresión. ¿Cierto? Eso es crear sentimiento de pobreza. Eso es muy claro, pues, no lo leí uno, volviendo pues a Spinoza, que es el filósofo que a mí me gusta. Spinoza es tremendamente claro. Yo, si lo que yo descubro es bueno, se lo debo comunicar de inmediato a otro. Si yo no comunico lo bueno que descubro, estoy agrediendo al otro. Entonces, sí, sí, claro, ellos muestran que es muy bueno, pero los demás no, primero. Segundo, que es una cosa muy importante, es tener en cuenta que las dirigencias, o cualquier tipo de dirigencia, va a ser posible la equidad. O sea, la gente no pide ser el presidente, no pide ser el ministro, pide la equidad. Claro. Que sus necesidades básicas sean resueltas. Vivimos en un planeta donde cada vez las diferencias equitativas son más grandes. Son tremendamente grandes. Por ejemplo, el país que menos equidad tiene en toda América somos nosotros. Es Colombia. Pues así de simple, si nos duela, nos moleste, pero la equidad ha desaparecido. ¿Y qué es la equidad? A cada uno con lo que él es capaz de lograr. Pero si yo le quito logros al otro, olvídese. Hasta ahí llegamos. Y viene un tercer elemento muy importante y es la tranquilidad. Que no es una cuestión de seguridad, es de tranquilidad. Los aparatos de seguridad son capaces de silenciar una calle, pero no por eso la calle queda tranquila. Claro. La tranquilidad es un asunto de educación, de respeto por el otro, de que me eduquen en algo muy simple, el otro. ¿Quién es el otro? Pero en eso, por ejemplo, que se ha visto, lo que volvemos a España, nunca se había reñido tanto insultando al otro. Eso lo ven los jóvenes españoles, que la política se volvió un montón de insultos. Y eso llegó a América Latina. Ese modelo del insultar al otro, del acabar con el otro, del mentir para dañar al otro. O sea, donde aparece algo que llama la calumnia, desaparece. Pero lo más tremendo es que ellos sí hicieron su manifestación completamente pacífica. Claro. Ahí es donde está la dicotomía. Es que ahí hay algo que se empieza a ver. A ver, el mundo, por la mayoría de la gente, está buscando algo muy simple: la tranquilidad. Y la tranquilidad se inicia en el debate. Ya, es un la mejor demostración que se está haciendo es: estamos aquí protestando tranquilamente, sin generar ningún tipo de violencia, para demostrar lo que ustedes no son capaces de hacer. Eso es lo que están mostrando los jóvenes españoles. Y son jóvenes que, por ejemplo, hablando con Darío Ruiz, el escritor, hablábamos de eso la semana pasada y decía, mire, son todos jóvenes, la gran mayoría supercatólicos, gente de creencias, que descubrieron, bueno, si yo soy esto, logremos esto que me han predicado toda la vida, vamos a demostrar nosotros que nosotros somos capaces, pero hay algo que está arriba de nosotros y es el que nos quiere desordenar, y estamos protestando contra los que nos quieren desordenar. Eso es muy interesante porque ya Saramago, con todo lo loquito que era ese señor, en paz descanse, él sí planteaba en el ensayo de la lucidez, ya planteaba eso, ¿dónde va a estar el fracaso de las democracias? Ya de alguna forma lo veía, porque es que es un malestar creciente. Es un malestar creciente y en un momento determinado, en la medida en que sabemos cómo se da el mundo de la democracia, en la medida en que descubrimos partes muy, muy podridas dentro de ese mundo, nos vamos desencantando más, pero es que no nos podemos dar deprimir. Hay que reaccionar contra eso. Se cumple una cosa pues, que a mí me gusta mucho, de un escritor colombiano que se llama Germán Arciniegas. Se está cumpliendo lo del estudiante de la mesa redonda. Ese libro es maravilloso de don Germán Arciniegas, donde los grandes cambios en la humanidad los hacen son los jóvenes. Los jóvenes. Entonces, ¿qué está apareciendo? Pues simplemente la juventud. ¿Y por qué está apareciendo la juventud? Porque ve que el futuro es de ellos, pero ¿dónde está? Ellos son los que más van a vivir. Claro. O sea, los jóvenes van a vivir mucho más que quienes los gobiernan. Y buscarán eso. Además, con un respeto muy interesante frente al viejo. Deme el camino. Pero aquí hay una cosa que es muy interesante. O sea, en ciertas culturas se le tiene mucho respeto a los ancianos, porque el anciano tiene el camino, no tiene la razón, tiene el camino. ¿Y cuál es la diferencia? Que cada razón es generacional. El mundo se entiende por generaciones. Ahora, deme el camino. Dígame, ¿qué me voy a encontrar en el camino? ¿Cómo se vence eso que hay en el camino? Y nosotros vamos venciendo lo que hay en el camino. Es lo que vemos nosotros los profesores. Nosotros los profesores trabajamos como los ancianos. Entonces me siento frente a un montón de muchachos y digo, muchachos, les voy a enseñar cómo es el camino. ¿Qué van a encontrar en el camino? ¿Qué cosas son valiosas en el camino? ¿Qué cosas son peligrosas en el camino? Y ellos, con su razón propia de su tiempo, van a recorrer ese camino. Es que están pidiendo a los muchachos, deme el camino, ¿qué pasó con el camino? ¿Cierto? ¿Dónde está el camino? Porque es que el Estado no solamente cumple con la tarea de ser un represor, que es lo normal, pues porque el Estado tiene que mantener, tiene que reprimir la inmoralidad que se dé ahí, sino también deme el camino. El Estado es un mentor, es alguien que debe enseñar, no que se sostenga simplemente a la defensiva contra el ciudadano. No, deme el camino, enséñeme. Por eso hay algo que sostiene los estados, la educación. O sea, cuando uno ve por qué los niños suecos obedecen al Estado, pues porque los educan para entender, los están educando para mejorar el Estado. ¿Cierto? Claro. Es que hay una cosa que es miedosísima, pues, que está pasando en este momento, y es, por ejemplo, que nosotros, el Estado se ocupa de la educación, pero la pregunta es, ¿y cuál es esa educación? ¿Es una educación para vivir? ¿O es una educación, como la están planteando, para que yo sea una máquina más? Para producir. Claro, como máquina. Uh-huh. Y como máquina me puedo obsoletizar en el momento menos pensado. Entonces, ¿qué venía pasando, por ejemplo, en ese mundo de España? Primero se va a dar una crisis económica y esa crisis económica va a tocar de manera muy cruel a un montón de gente que ya tiene hijos, que está pagando la casa y que se va a quedar sin empleo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a suceder ahí? A ver, todo el futuro se dañó. El del señor de los 35, 40 años que se queda sin empleo. Entonces, la casa no se va a poder pagar, los niños no van a poder ir al colegio donde estaban y comienza a dañarse el futuro de él, el futuro de su pareja y el futuro de esos muchachitos que el otro lo está viendo. Claro. Por un solo toquecito. Y mire que nosotros vivimos en sociedades donde a la gente le quitan el futuro en un segundo, y quitarle el futuro a uno es quitárselo a los que le rodean. Claro. En el caso de los que tienen hijos, por ejemplo. Claro. Entonces eso en España empezó a explotar. Y los hijos de esos padres son los que están gritando, a mí no me puede pasar lo que le está pasando a mi papá. A mí no me puede pasar lo que le está pasando al vecino. Porque ellos saben, ellos están ahí, ellos oyen. Entonces viene un fracaso total del mundo político que se dejó tocar por el neoliberalismo. Y ese neoliberalismo, que simplemente es una de las formas que presenta el diablo para estar en el mundo, pues ya que el pobre diablo con cola y cuernos no existe, pero sí empieza a tener otras figuras, está desestabilizando a los gobernados. ¿Por qué? Porque están mal gobernados. ¿Y dónde aparece el mal gobierno? Aparece cuando el otro pierde sus posibilidades de futuro. Ahí está el mal gobierno, ¿cierto? Por eso vuelvo otra vez pues a la tesis de Emerson, el filósofo norteamericano, la de David Thoreau. El mejor gobierno es el que menos gobierna. ¿Y por qué es el que menos gobierna? Porque tiene unos ciudadanos asegurados. Esos ciudadanos tienen futuro, tienen movilidad, tienen posibilidades de hacer su vida. Por lo tanto, lo que le toca para gobernar es simplemente empezar a mirar qué necesitan esas personas para mejorar paulatinamente su calidad de vida. Pero ¿qué sucede donde la educación no sabe qué es? ¿Donde la salud está en veremos? sea, es que son las cosas esenciales, esenciales. Y gobernar, por ejemplo, un mundo con cada vez más personas enfermas es muy complicado, claro. Es muy complicado. Y gobernar un mundo con personas cada vez más ignorantes es mucho más complicado todavía. Y gobernar un mundo al que le están ofreciendo lo que no puede, un montón de frustraciones, porque le están ofreciendo un montón de fantasías, tampoco se puede gobernar. Entonces lo que estamos viendo ahora es que eso de los que empieza en los países árabes se va a ir regando por el mundo, así como pasó con 1968, pero que esta vez el problema tiende a ser mucho mayor porque hay más jóvenes. Porque hay más jóvenes y porque ya el problema no es de que me mintieron, sino el problema es dónde está mi futuro. Y sería como la gran reflexión que tenemos que hacer todos. ¿Dónde está el futuro? Porque si seguimos viviendo al día, nos vamos a volver animales. Eso es lo que hace un animal. Un animal vive al día. Él no tiene concepto de que está vivo. Él no tiene concepto del mañana. Entonces, ese animal que se mantiene siempre a la defensiva porque siempre tiene miedo. Y que en un momento dado se puede sentar a morirse. Simplemente porque su hábitat ya no es posible. ¿Cierto? Hay una cuestión muy simpática. Muchos animales desaparecen. Y salvarlos es una tontería, porque su hábitat ya no es posible. Claro. Entonces viene una pregunta de hacernos ahora, nosotros somos un animal, y preguntarnos, ¿el hábitat que tenemos es posible o no? ¿O vamos a desaparecer también? Dios mío. ¿Cierto? Simplemente va a pasar como el último animal del rebaño que se sentó y se sienta ahí hasta que se muere, y ya. Con esta reflexión hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema El Futuro. Y a ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía, invitándolos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.